toda su alma. Que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti. Everybody! Libre al fin, como soy. Por eso ahora voy tratando de encontrar el verdadero amor que no quisiste dar. Libre, libre, libre, libre. Gran jefe. Everybody, clap hands, everybody. Vestido blanco bello vestirá la niña que en aquella Navidad quiso ser mujer en libertad y toda su inocencia echó a volar con un muchacho humilde de la vecindad. Pero lo que la gente no sabrá, porque no le conviene hacer saber, es que el hombre que aventura está. El hombre que la convirtió en mujer no es el mismo que la llevará. De blanco vestirá y flores llevará y amor le jurará un altar. Pero su corazón mío será. Corazón con Lobo de Torreón. ¡Ay, Lele! Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Moviendo la cadera, con este nuevo ritmo te prendes una vela. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, el baile de la vela es pura gustadera. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Que es pura candela. Este es un nuevo ritmo que es pura candela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Vela, vela, vela. El baile de la vela. Que si te da la tembladera. El baile de la vela. Qué bueno para gozar. El baile de la vela. Oye, ¿tú sabes cómo se baila esta moña? Báilela, sabrosito con sabor, con Lobo de Torreón. ¡Siéntela! Para gozar. Chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela. Esto es bueno para bailar, esto es bueno para gozar. Esto es pura sabrosura, mamá. Ahora todos bailan el baile de la vela. Pura gustadera, el baile de la vela. Bueno para bailar, el baile de la vela. Es el baile de la vela, el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Vela, vela, vela. El baile de la vela. Si te da la tembladera. El baile de la vela. Ahí se me quita. El baile de la vela. Everybody, el sabor del acordeón. Toquen. el chuntaro está el. Este es el chuntaro está el. La rica móvil baila de gavilán. Este es el chuntaro style. Este es el ritmo original. Porque el gato rica móvil bailo de gavilán. Este es el nuevo chuntaro style. Si sigo para arriba digo pibri biki pao. Si sigo para abajo digo pibri biki pao. Si sigo para abajo digo pibri biki biki pum pum. Esta onda es la pura sabrosura. Esta onda